Porque no nos conformamos con que la realidad sea una y de un color. Llega a la diaria Caleidoscopio, un espacio para tener el aire de otras voces, miradas y colores diferentes a través del arte. Comienza el Caleidoscopio y hoy una alegría grande aquí en La Mosquitera. Llega desde la Patagonia, desde Viedma. Tenemos el placer de que esté aquí en el estudio el actor, músico, director teatral Hugo Aristimuño, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, buenos días. Muy feliz de estar en este lugar. Bueno, qué bueno. Muy feliz. Para nosotros sí. Es una alegría. Y comenzar a compartir, ¿no?, esta entrevista y preguntarte ¿en qué momento de la vida te encontrás con el arte? ¿O el arte te encontró? Más o menos. Yo digo que tuve en mi vida así tres seres que me llevaron por el camino del arte. Uno de ellos era mi viejita, que era maestra, una maestra rural. Y que de chico siempre me llevó de la mano a transitar mundos de fantasías, mundos de colores. Ella hacía educación por el arte conmigo ya en esa época. Y despertó en mí toda esta cuestión de, por ejemplo, yo tengo versiones de óperas y de cosas que mi mamá me iba contando con la música, estimuló mi imaginación de una manera tremenda. Y no hay quien me saque la versión de la ópera Carmen que me contó mi vieja, ¿no? Por ejemplo, después tuve una maestra en un pueblito rural también de Río Negro, de Luis Beltrán, Elcita Pedranti, a quien todavía voy a abrazar cada vez que llego a ese lugar. Y además de ser hermosa y que yo estaba profundamente enamorado de ella, era una maestra que, me acuerdo que a mí me encantaba ir los días que llovía, los días que no iba nadie, porque nos enseñaba a dibujar, nos enseñaba imágenes, fotografías y cuentos. Leíamos con ella los días de lluvia, esos días que no iban todos los alumnos porque era un pueblo rural rodeado de chacras y campos y a veces no se podía llegar por el barro. Y entonces nos poníamos a hacer todo eso. Y la tercera mujer, fíjate que son todas mujeres, la tercera mujer es Chichita Domínguez, una directora de cultura que hábilmente, en mi último año de secundaria, cuando fuimos a pedirle una colaboración para poder juntar dinero para el viaje de estudios, ella nos enganchó con un taller de títeres que venían a dar unos maestros, ahora los reconozco más que nunca como maestros, que eran Alcides Moreno, que luego fue director de la Escuela de Títeres de Sevilla, eran de Rosario, del Teatro El Farolito, y Cecilia Andrés, que acabo de regresar de México y de estar con ella, mi maestra, a quien después pude dirigir. Y desde allí, por supuesto, no fui al viaje de estudios, me dediqué por completo al arte de los títeres durante muchos años y ya después empecé a dirigir teatro, empecé a estudiar teatro, estudié escenografía y trabajaba con los títeres en Buenos Aires, con el maestro Bufano y después ya empecé, volví, me reencontré con Cecilia, pero también empecé a trabajar con grandes maestros del teatro y bueno, nunca paré, desde los 16 años que estoy trabajando en forma ininterrumpida en el teatro, investigando, en la danza. Yo también soy músico, me gusta mucho la música. Ahora estoy tratando de regresar a la música. En mis obras siempre trabajo a partir de la música, es mi referencia más fuerte. Pero diríamos también parándome en un escenario con mis instrumentos y todo, lo hice durante mucho tiempo y estoy entonces en este momento retornando a la música. Y desde allí no he parado, no he parado ni un año, ni un instante, y siempre estrenando trabajos, creando salas y manteniendo grupos y trabajando muchísimo por el Teatro de Río Negro y el Teatro de la Patagonia, ¿por qué no decirlo? Porque te encontraste con el teatro y construiste el Teatro del Viento. ¿De qué se trata el Teatro del Viento? Eso es una cosa muy hermosa. A mí me da mucho orgullo muchas veces hablar del nombre de esta experiencia. Teatro del Viento es un proyecto integral de una especie de teatro en tránsito que se dedica a la investigación, a la capacitación y a la producción de espectáculos, y un teatro itinerante le llamo yo, y es un poco remedando lo que hace el viento en la Patagonia, ¿no? Lo que hace con nosotros, lleva y trae todos los secretos, lleva y trae todas las historias. A veces, como dicen las abuelas, el viento frío cura las enfermedades, a veces trae otras enfermedades, como en este momento trae esta injusticia y esta desolación que estamos viviendo en la Patagonia con el ataque y el exterminio de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, Teatro del Viento es un nombre más que patagónico, es un proyecto de investigación que a veces incorpora actores de otros lugares, hace experiencias en otras salas, es como establecer lazos. Teatro del Viento es una experiencia que trabaja sobre esto que para mí es tan importante y más aún hoy, ¿no? Que son los vínculos, reforzar y solidificar los vínculos entre todos los artistas del teatro y de la música y también llevar adelante proyectos y llevar adelante también proyectos que tengan un contenido, un marco ideológico que tenga que ver con ser mejores personas y tratar de clarificar esta situación política que nos toca vivir hoy, ¿no?